Registrar, es muy importante que la ciudadanía entienda y conozca de sus derechos y obligaciones civiles ante el RNP, y quién más para tocarnos de estos temas hoy, el abogado Jorge Martínez Gaborel nos va a ampliar sobre estos temas y nos trae un tema muy especial, que es la doble inscripción, o en este caso la triple inscripción de una ciudadana. Sí. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. La semana pasada tuvimos una experiencia de una joven que llegó a las oficinas del Registro Nacional de las Personas, a las oficinas centrales, y nos expuso que tenía un problema en el sentido de que no había podido acceder a sus 25 años a poder obtener su tarjeta de identidad. Cuando ella empieza a dar detalles de qué era lo que generaba esa situación, empieza a dar testimonio de que cuando ella nació, su madre compareció a la oficina del registro civil y hizo la primera inscripción, donde constaba que su madre era quien realmente es su madre biológica. A los semanas después, dos personas vinculadas en la parte afectiva comparecieron nuevamente a la oficina del registro civil, puntualmente sus padrinos, a realizar una nueva inscripción. ¿En el mismo registro civil? En ese mismo registro civil, donde ellos declaraban ser los padres. Con el paso del tiempo, los abuelos maternos también comparecieron a realizar una tercera inscripción, declarando los abuelos maternos que ellos eran los padres biológicos de esta joven. Obviamente aquí transcurrió mucho tiempo y aparentemente la madre solo tuvo conocimiento que sus compadres habían comparecido a realizar la segunda inscripción. Ella buscó la asesoría legal correspondiente e impulsó el trámite legal denominado impugnación de maternidad y paternidad, donde ella indicaba que estos señores obviamente no eran los padres biológicos, sino que ella era la madre biológica, y logró que el juzgado emitiera la sentencia correspondiente, haciendo efectiva la impugnación y ordenando que se insertara como madre en la segunda inscripción a quien efectivamente es la madre biológica. Posiblemente la madre creyó que con esto estaba ya solucionando el problema, porque prácticamente se estaba homologando la primera inscripción y la segunda en cuanto a que los datos eran coincidentes. Aparentemente nunca tuvo conocimiento y quedó vigente la tercera inscripción, donde los abuelos maternos aparecían como los padres. Todo esto, en alguna medida, al existir dos inscripciones y de repente el personal verificarlo, no, durante un tiempo no se le dio la orientación integral que ella requería. Y luego, cuando ella se da cuenta que existe una tercera inscripción, el asunto se complica más. Sí. Y ese es el momento cuando, en medio de un montón de diligencias que ella posiblemente ha estado realizando infructuosamente, llega a las oficinas centrales y ahí se le orienta de que para poder resolver definitivamente este problema, cuando un ciudadano o un menor de edad tiene, al menos que ha sido el promedio de doble inscripción, para poder resolver el problema previamente hay que homologar las dos inscripciones. Y cuando referimos homologar es ponerlas igual en cuanto a nombres, apellidos, fecha, lugar y fecha de nacimiento y nombre de los padres. Sí. Y posteriormente hacer una solicitud ante la Dirección General del RNP, hoy a través de la coordinación de la Junta Interventora por intermedio de la Secretaría General, donde se solicita la cancelación por doble inscripción. En el caso del ejemplo que estamos dando testimonio, todavía hay un problema por resolver. La tercera inscripción donde los abuelos aparecen consignados como padres. Pero no hay impugnidad de paternidad ahí. Exactamente. Cuando la joven era menor de edad, la acción de impugnación le correspondía hacerla a la madre. Hoy estamos hablando de una joven de 25 o 26 años de edad. Ya no le corresponde a la madre, le corresponde a ella porque es mayor de edad. Entonces la orientación que se le dio era de que ella tiene que obtener toda la documentación inherente a esta tercera inscripción y las informaciones de antecedentes de sus inscripciones anteriores, y a través de un apoderado legal impulsar la impugnación de paternidad y maternidad de la tercera inscripción, donde a quién va a impugnar, a los abuelos, demostrar la relación de filiación y quién realmente es la madre. Sí. Al resolver esto, que es exactamente lo mismo que la madre años atrás resolvió con la impugnación de paternidad en la segunda inscripción, ¿qué se va a lograr? Homologar los datos de las tres inscripciones. Sí. ¿Qué sigue a continuación? Resolver finalmente el problema presentando una solicitud de cancelación en virtud de triple inscripción, y ahí se va a indicar que existen tres inscripciones. Y lo que establece la ley y reglamento como regla general es dejar vigente la primera inscripción. Y en algunos casos establece la ley y reglamento que se puede dejar vigente la segunda, dependiendo de circunstancias de cuál es la que más favorece al inscrito. En este caso, como tenemos claridad de que no ha tenido tarjeta de identidad, el principio es de cancelar la segunda y cancelar la tercera, para que se le haya en el camino a poder solicitar su tarjeta de identidad con la primera inscripción. Y ahí la joven va a resolver el problema, va a quedar únicamente con una inscripción. Este tipo de situaciones en alguna medida contribuyen hasta a la depuración de la base de datos del registro civil, cierra las puertas a cualquier acción irregular de que otros ciudadanos puedan pretender obtener tarjeta de identidad de manera irregular, aprovechando de que hay más inscripciones, y al final la joven va a resolver el problema y va a poder, al fin, acceder a que el Registro Nacional de las Personas le emita la tarjeta de identidad para que esté plenamente identificada. ¿Le convendrá a ella tramitar según la documentación que ha presentado para la escuela, para los colegios, para la universidad? ¿O tendría que optar por una inscripción diferente? Mire, necesitaríamos por lo menos mayor espacio, sí, porque hay variantes. Sí. Por ejemplo, hay ciudadanos que tienen varias inscripciones. Ya tienen emitida la tarjeta de identidad. A veces la tienen emitida con la segunda inscripción y no con la primera. Entonces varía el nivel de prioridad para determinar cuál se va a dejar con validez. Pero en el caso de la joven que no tiene emitida ninguna tarjeta de identidad, se ajusta al principio que establece la ley. Dejar vigente la primera, sí, y cancelar la siguiente o las siguientes. De modo que eso dependerá de cada uno de los casos. Pero lo importante es que la ciudadanía, los usuarios del registro civil, la población, identifiquen que aun cuando tengan dos o más inscripciones, esto tiene la solución administrativa, para que al final, si se vuelve un obstáculo para la emisión de la tarjeta de identidad, se resuelva el problema. Abogado, aprovechando que está usted con nosotros, mencionó que la madre biológica de la ciudadana tuvo que ir al juzgado. Para, ¿solo así se impugna? Sí, la impugnación, sea, es por la vía judicial. Por la vía judicial. Sí, no hay otra forma. Hay una figura de impugnación de paternidad por la vía administrativa, pero es un caso bien excepcional cuando terceras personas han ido a declarar que María y Pedro son los padres biológicos de una persona, y estos, a los cuales consignaron como papás, no tenían conocimiento que un tercero los había ido a consignar como padres. Entonces ellos, de manera conjunta, tienen la opción de hacer una impugnación por la vía administrativa, pero no es el caso de la joven. Sí. Y este caso que prevé la ley del RNP es tan excepcional que más bien en alguna medida hay que considerar en el futuro, a través de las autoridades, suprimir la figura de impugnación administrativa y que quede vigente únicamente la impugnación por la vía judicial, que es el caso que estamos ilustrando. ¿A qué juzgado? Es juzgado de familia. De familia. De familia, sí. ¿Qué le parece? Mucha gente ve muy engorroso eso, pero el Registro Nacional de las Personas no lo puede hacer de ninguna otra manera, a menos que haya un fallo, una sentencia, una resolución judicial. Yo lo que quisiera rescatar es que el rol del Registro Nacional de las Personas se refiere a la inscripción de los hechos y actos del Estado civil, y con la misma intensidad institucional lo de la identificación ciudadana. Pero los ciudadanos deben, obviamente, están conscientes de que el proceso registral fortalece el proceso de identificación. No hay una cuestión aislada. El estamento, la base legal que nos permite todos los demás procesos, ¿va? Pasa por el proceso registral. Damos las gracias al abogado Jorge Martínez Gaborel. Ha sido bastante preciso en esta transferencia de conocimiento de registro civil para que los hondureños conozcan que estas situaciones que se están dando tienen una solución. Ya nos ha mencionado que la homologación es que los datos que están en un documento de inscripción deben estar iguales en el otro mismo documento, iguales, que deben constar los dos nombres, los dos apellidos, padres, fecha de nacimiento, para poder dejar una sola inscripción válida. Y también que cuando sucede esto, debe hacerse a través del juzgado de familia, que emitirá la sentencia, la resolución o el fallo correspondiente para que se inscriba en el registro civil donde ordene el juzgado. ¿Eso es la nota marginal? Es correcto, a través de una nota marginal. Se me escapaba algo que no es tanto legal, sino cultural. Todos estos enredos que se dan responden a situaciones a veces de confrontación entre las parejas, la reacción de los padres de una menor que ha dado a luz a un bebé y que tratan de invisibilizar a la madre y tomar ellos desde el punto de vista legal la información de padres. Y hay casos extremos, que hay padres que mandan al hermano a inscribir a un bebé que es el tío, como que fuera él el papá. O al vecino. No, pero en el caso del vecino es grave, pero el caso de involucrar al hermano para que aparezca como el papá del niño, que prácticamente es el tío, trae enredos que son exactamente los que acabamos de ilustrar. Sí, yo estuve hace poco, reciente, abogado, ahí en este lugar, ya le digo, aquí en la 6 de mayo que le dicen, y es, fíjese que tiene razón usted. Y ese que el hermano es el está inscribió los dos hijos del hermano, y tiene razón, y son casos que después vienen con problemas. Sí, eso tal vez lo podemos tocar en otro tema, porque tiene otros vínculos hasta con delitos como el incesto. Okay. Hemos escuchado hoy mucha información importante de las actividades del